En este siglo también toda la nación coreana hace regalos al presidente Kim Il-sung, fundador de la Corea socialista y eterno sol del Juche. El primer regalo, que es un tazón de latón, lo hicieron los aldeanos de Chilgol el 15 de abril del 2 de la era Juche, 1913, primer aniversario del presidente, con el deseo de que él, nacido como sol de Corea en una choza de alero bajo de Mangyongde, orientara en adelante el país y la nación. Desde entonces hasta la fecha, o sea durante más de un siglo, los coreanos del norte, el sur y en ultramar le hicieron más de 660.000 regalos.